festejaron esta fecha con todas las tradiciones muy propias de la cultura católica del país. Darío Males les saluda, les extiende un gran saludo, un gran abrazo para esta semana desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contamos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Para este día, este lunes, ya 28 de marzo, que se nos escapa este mes, iniciamos ya el segundo trimestre del 2016, tenemos preparado un programa amplio. Buena música, buena compañía, información. Mañana estamos de fútbol, también tenemos algo de información en torno al encuentro Ecuador-Colombia a las 15 horas en el Estadio Metropolitano, si mal no estoy, allá en Barranquilla. Vamos a ver qué sucede con ese encuentro. El jueves nos quedó debiendo Ecuador. Faltaron algunas cosas, algunas precisiones para llegar a un encuentro más justo. Ecuador, a mi criterio, debió haberse llevado más goles. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy vamos a estar en entrevista junto a Sebastián López. Vamos a hablar sobre el concierto de Censo. Esta actividad tendrá su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este primero de abril en la sala Demetrio Aguilera Malta. También vamos a estar en la segunda parte junto con Lorena Salas. Ella es productora general de la Casa Cinefest edición número 3, que se toma la ciudad de Quito. Se toma cuatro salas de cine de Quito desde el primero hasta el 15 de abril. Todas las y los ingresos son completamente gratuitos, ingresos a las funciones de cine, cinesforos, talleres, presentación de libros, en fin, todo esto va a ser desde el primero hasta el 15 de abril de manera gratuita. Todo eso aquí en Tradición Musical. Nos vamos con música y volvemos ya con nuestros invitados de la tarde. Y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien amigos, nos encontramos ya en la parte de las entrevistas. El primer invitado de la tarde es Sebastián López. Él es parte del proyecto de Censo. La presentación de este proyecto musical va a ser este viernes 1 de abril a las 19:30 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera precisa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. ¿Cómo estás, Sebastián? Sí, bien, aquí organizando el concierto. Estaba leyendo un poco y esto se trata de un proyecto de rock acústico. Sí. ¿Qué tal si nos comentas un poco de cómo nació el proyecto y qué es lo que el público va a poder observar este viernes? Bueno, yo tocaba en otra banda que era de metal, pero paralelamente a eso iba componiendo unos temas que no aplicaban para esa banda. Uh-huh. Entonces ya tenía algunos temas y justo se presentó la oportunidad en un evento que hubo de tocar, entonces le dije a una amiga, que es la actual cantante, que se llama Cristina Silio. Y solo éramos los dos al inicio, ella cantaba y yo en la guitarra. Después ella ya metió bajo, porque ella toca el bajo, entonces éramos bajo, guitarra y voz. Y para este concierto que estamos organizando, decidimos meter batería y violonchelo. Ya. Entonces... Se fue haciendo de a poco algo acústico. Ajá, o sea, no es dura, así no es metal. Uh-huh. Es con guitarra electroacústica, el cello, bajo, batería, la voz. Y la cuestión de los temas, ¿son de Censo nos presenta interpretaciones, covers o composiciones de ustedes? Todas son composiciones mías, yo soy el que compone ahí. Tú compones, pero tu amiga es la que canta. Sí, mi amiga canta. Pero yo compongo la letra, la música, todo. ¿Y todo esto cae en lo que se le denomina rock acústico? Sí, bueno, hay temas que ya no sale ahí la vena rockera, que son un poco más duros, pero en general es una música suave, o sea, no es metal. Uh-huh. Es total, el tiempo de experiencia con esta grupa, con este proyecto... ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? En realidad en mayo se cumple un año, o sea, aún no tenemos ni un año. Uh-huh. Es súper nuevo el proyecto. En mayo sería un año. Ajá. Pero ya tu experiencia musical, ¿cuánto bueno, tiempo ya... se ha dado ella? Bueno, yo empecé a tocar así desde que me regalaron un instrumento a los 15, 14 años. Uh-huh. Y bueno, pasé por la Universidad de San Francisco, me gradué ahí de música. Ya. Y igual con el baterista que va a tocar aquí, era el baterista que tocábamos con la banda de metal. Yeah. O sea, con él ya he tocado un montón de tiempo. Uh-huh. Y bueno, con el resto es recién que estamos tocando. ¿Qué es lo que tú esperas con Descenso? Chuta, no sé, hacerme famoso. Que todo el mundo escuche la banda, que le guste. Bueno, tú ya vas un buen tiempo como haciendo música, ¿no? Pero ya en tratar de salir con la música a los medios, tratar de hacer producciones, ¿cómo te ha ido ahí? Eres muy nuevo, ¿verdad? En esa parte. Sí, bueno, con la banda que tuve de metal, uh-huh, recién comencé a hacer eso. Porque, bueno, ya tuvimos un tiempo tocando y sacamos un disco. ¿Ya? Entonces promocionar el disco y todo eso, grabar, o sea, es bien jodido porque cuesta plata y no hay auspicios generalmente, y si se hace un concierto nadie paga, y con el rock es más difícil que con otros estilos de música. Uh-huh. O sea, la gente no paga. Este mismo lo conseguimos hacer gratis para que vaya la gente. ¿El de este viernes? Sí, el de este viernes. Ajá. Es gratis. Si tú le pudieras, bueno, si tú fuera el caso de ponerle un precio a la entrada, ¿de cuánto hablaríamos? Como es una banda que casi nadie conoce, yo no pasaría de $5. De $5. Porque yo al menos, o sea, sí estoy al tanto de eventos y todo, y a veces no conozco una banda, pero por ahí conozco algún músico de la banda, digo, esto va a estar bueno. Uh-huh. Y $5 es fácil pagar, pero por ahí sí cuesta más, sí pagara, pero sí sea lo que voy. O sea, digo, esta banda es chévere, cuesta 10, cuesta 15. Claro, ya hay, entonces, ahí sí, hay un conocimiento previo. Pero digamos que no conoces, pero sabes que podría estar bacán. Yo creo que $5 es un buen precio. Y bueno, en el escenario del rock, ¿tú cómo ves el estado del público? Nos comentas de que, bueno, la gente no paga. Debe haber un por qué no paga, o debe haber una motivaciones. No sé cómo se maneja la industria del rock aquí en Quito, para no ir más lejos. Bueno, es que hay un montón de estilos de rock. Ajá. ¿No? metal. Y entre más, los más populares, metal, imagino. Sí, metal. No se paga, o sea, hay bandas ya famosas que sí cobran, sí, Descomunal, Muscaria, Colapso, todas esas bandas, que ya son conocidas, la gente paga. Pero hay un millón igual de bandas que no les conoce mucho. Entonces, la gente generalmente no paga, no tiene, o ya se malacostumbró. Bueno, es que hay buenos festivales también de rock en el país, ¿no? A lo largo del año. Pero tú a ese punto, por ejemplo, en los grandes festivales que se realizan de entrada gratuita, ¿qué criterio tienes tú? ¿El público debe mantenerse con la idea de que, bueno, que haya festivales gratuitos, o que, bueno, que también tenemos que pagar algo? No, sí, que haya gratuitos, porque la mayoría son auspicios, ¿no? Del estado, del municipio, etc. Y está bien, pues, porque fomenta la cultura. Pero también, si una banda hace particularmente su concierto, la gente que le gusta tiene que entender que va a costar, que no es gratis el arte. En la cuestión de los medios, de la difusión de la música, el escenario de la música rock tiene sus espacios, tiene sus lugares de difusión. O sea, a pesar que es muy criticado el rock desde siempre, no. Pero sí se ha conseguido muchos espacios, porque que sea otros estilos, tienen menos espacios que el rock. En cambio, el rock ha de ser porque hay muchísima gente que le gusta, que hay, sí hay lugares donde tocar rock. Y claro, depende del estilo de música, porque si es un rock así extremazo, tal vez haya lugares que te digan, no, aquí no. Si es más suave, es más fácil. Y en el caso, por ejemplo, de la, nos hablabas de la, de su llegada a los medios. En el caso de los del público que no le gusta el rock, que no es seguidora del rock, pero que mira, que es personas externas del rock, aún así, con ellos todavía persisten los estereotipos de los cuales se hablaban hace 10, 20 años, que se relaciona el rock con estereotipos muy marcados. Sí, de ley, aún hay gente. ¿Todavía existen? La mayoría son gente mayor, ¿no? Pero aún hay igual jóvenes que para ellos el rock es así lo peor. Entonces hay de todo. Bueno, en el caso, volviendo para el tema de este viernes, ¿qué será lo que se tiene en el menú de presentación para el proyecto de Descenso? Bueno, nosotros vamos a tocar 10 temas. Y ahí tenemos el programa de mano y todo. Y nos va a acompañar un amigo poeta que va como a abrir el concierto. Yeah. Se llama Cali Rodríguez. Y va a presentar una nueva obra, me contó. No sé cómo se llama, pero ya tiene como 2 libros y no sé si esto es un tercer libro. Ajá. Entonces, el Cali y nosotros vamos. Música y poesía para esa noche. ¿Ustedes, como Descenso, presentaciones en Quito, fuera de Quito? Solo hemos tenido 2 presentaciones. Esta sería la tercera. Esta sería la tercera. La primera fue en el Valle de los Chillos. Ya. Y ahí fue solo la cantante, la Cris, y yo en la guitarra, nada más. De ahí tuvimos otro en el Teatro Cumandá, que fue un concierto acústico que organizó el colectivo Dopamina. Y entonces hubo algunas bandas y ahí ya aumentamos el bajo. Entonces éramos bajo, guitarra, la cantante y yo por ahí hice unos coros. Y ahora parece que ya es más tuco el concierto y solo nosotros, y aumentamos batería y cello. Está más completo el equipo. ¿Sientes que le falta algo más, algún instrumento? Bueno, siempre se pueden hacer arreglos, pero esta alineación me gusta bastante. Después, si quisiera, qué sé yo, para un concierto específico, meter un violín o una viola. Tal vez algún viento, habría que ver cuál. No me llevo también con los vientos. Pero digamos como alineación fija, sí quisiera que se quede así. En este caso, ya se va a hacer se van a presentar el proyecto Descenso ustedes de aquí, pero has tenido ya 2 experiencias, 2 conciertos, y me imagino pudiste ya tomarle el pulso al público. ¿Qué dice de la propuesta de ustedes? Bueno, en el primer concierto fue uno como un programa que se organizó en el Valle, y hubo baile deportivo, teatro, y había gente de todo. Algo más familiar. Ajá, y entonces como que a la gente, sí, a algunos les gustó, a los más viejos no tanto. Más bien en el segundo, en el de Dopamina, acá en el Cumandá, ahí sí les gustó a algunos, sí a los extraños, ¿no? Porque a los panas generalmente les gusta. Uh-huh. Pero cuando un extraño te dice, oye, está bacán eso, pues dice, ah, ya, sí está bueno, entonces. Y veamos, ojalá les guste, porque aún no como no hemos grabado nada todavía, uh-huh, no es que hemos podido enseñar a la gente así. Tal vez tienen ya en el calendario de actividades de ustedes alguna fecha prevista para grabar por lo menos algún demo promocional, cosas por el estilo. No, todavía no. Tal vez toquemos, porque creo que va a haber la segunda edición de este concierto acústico en Cumandá. Ajá. Creo que en abril mismo, a finales de abril va a ser, finales, no sé qué abril. Día. Ajá. Entonces ahí de ley tocamos. En este caso, ¿de qué depende la confirmación o negación en Cumandá? Bueno, se están haciendo los trámites para que aprueben en Cumandá. Si aprueban una ya. Cuestión más administrativa. Ajá. Ah, perfecto. Y eso, pero aparte de eso no hemos planeado nada. Uh-huh. Y es que el problema siempre es del dinero. Porque digamos, los temas ya están y si tuviéramos, qué sé yo, unos $2,000, fuéramos al estudio. Pero cuesta bastante plata grabar. Uh-huh. Bueno, nosotros, para que se quiten las dudas, empiecen ya a conocer al proyecto Descenso, les hacemos la cordial invitación. En el Teatro Demetrio Aguilera Malta, de este viernes 1 de abril a las 19:30, va a estar presente Sebastián López y su agrupación, el proyecto Descenso. Más o menos el tiempo estimado del concierto. ¿Cuánto estamos hablando? Con la poesía. Con la poesía y todo, exagerando, una hora y media. Una hora y media. Porque la música está programada para una hora. Uh-huh. Y la poesía, bueno, no creo que se demore mucho. Todo esto desde las 19:30 y ingreso libre. Sí, y más, que vengan un poquito antes porque tenemos el auspicio de un café que se llama Piedra Negra. Y a los que alcancen. Entonces. Entonces vamos a estar ahí tomando café antes del concierto, pues que vengan todos antes de ahí para tomarnos un café. Miren, qué cosa tan linda, un café y luego el concierto, algo de poesía, perfecto para cerrarla, tener una buena velada para el viernes, cerrando la semana de actividades. Te agradecemos, Sebastián, éxitos en tu agrupación Descenso, y bueno, cuando ya tengas el disco, tengas los demos también, que nos visites acá, y nosotros de igual manera empezaremos a difundir la música. Ah, sí, seguro, gracias también a ti. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Nos vamos con música y volvemos en un segundo. Llévame a los bares más oscuros. Vamos a fumarnos la ciudad. Vamos a bebernos tú y yo el mundo. Vamos a esquivar la soledad. Y que no salga hoy a joder nuestro mundo. Dame un poco de calor para este corazón que va buscando abrigo. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las olas, que yo duerma contigo. Que tú no duermas sola.

estamos en Marte. En martes. Me ha ganado la emoción por el fútbol. Estamos en lunes. Lunes 28. Mañana sí estamos en martes. Y mañana es martes de fútbol. Ecuador se está preparando. Ecuador ya está listo para enfrentarse a Colombia en la cancha de del Estadio Metropolitano allá en Barranquilla. Esto se está realizando como parte de la octava fecha, de la sexta fecha de eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Mañana va a estar en el equipo técnico Quinteros por el lado de Ecuador y también y por el lado de Colombia estará José Pekerman, el argentino. Un poco de los pronósticos, según he escuchado, Ecuador está desde el domingo allá en Barranquilla, en Colombia. Hoy en la mañana tuvieron un entrenamiento a puerta cerrada en el complejo de la Universidad Autónoma de Barranquilla. Es donde ellos han estado preparando y según he podido observar la prensa, de manera específica el comercio en su versión digital, dice que como lateral derecho tendremos en la estrategia linearia estaría Juan Carlos Paredes como lateral derecho, Pedro Quiñones en la media cancha. Todo esto según los reportes de los periodistas que han acompañado a la selección ecuatoriana. El director técnico probará con Ángel Mena como compañero de Ener Valencia en la delantera de la tricolor. Este atacante, Ángel Mena, fue quien entró en los últimos minutos de lo que fue el último cotejo entre Ecuador y Paraguay, y bueno, fue el que puso el gol del empate y salvó los muebles, como decimos en nuestro diario vocabulario, salvó los muebles de Ecuador para no perder frente a Paraguay. Nos quedamos con un solo punto. En el caso de lo que sería para el lado de Colombia, también hay algunas variantes. Pekerman finalmente se la jugará en la zona posterior con la pareja de centrales de Jason Murillo y Cristian Zapata. Este último retorna a la titular después de cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. De esta manera desplaza a Oscar Murillo, quien a pesar de su buen trabajo deberá brindarle espacio a un jugador como Zapata, que se ha ganado con pulso y jerarquía ese lugar. Las declaraciones de Cristian Zapata dice: "Para mí es importante poderle brindar siempre mi granito de arena al equipo en la cancha, porque cuando estás fuera sufres mucho y quieres jugar. Con Ecuador yo no veo nada distinto a que logremos los 3 puntos y por eso estamos mentalizados y concentrados, porque ellos son una selección completa y por eso son líderes". Eso nos asegura Cristian Zapata, titular del Milan de Italia. En la defensa de Colombia estarán Santiago Arias y Frank Fabra. Como en el fútbol y también en la vida, muchas cosas no están dichas hasta que suceden. Hasta que se dé el pitazo final del cotejo de fútbol del día de mañana, no sabremos quién gana, como es el caso de Ecuador, cuando frente a Paraguay de la semana pasada, donde se dio por ganado a Paraguay, pero se dio el milagro de Ángel Mena y se puso el 2-2. Mañana a las 3 de la tarde juegan en el Estadio Metropolitano allá en Barranquilla. Mucha suerte para los ecuatorianos, para los colombianos. Hay que tener esto siempre en claro, que bueno, esto solo es un juego y hay que vivirlo con toda la pasión, pero tener los pies sobre la tierra y decir: esto solo es un juego, no es nada más. Nos vamos con música y luego volvemos con la segunda entrevista de la tarde. Que tú eres para mí una flor, la más bella en su color, una estrella en su esplendor, es la más bella, agua fresca que apagó mi sed de amor. Thank you.